Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2452 de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos el programa con esta linda canción. Fíjense que muy melódica, muy... este 7 Seconds se llama, es una canción compuesta por Josu Dunois y Nene Cherui. No sé si se diga así, pero... Mira, Robert, si tu inglés está trabancado, está malo, tu francés, creo que está mucho más. Ajá. Pero bueno, necesitaríamos la asesoría de Monique. Le mandamos un saludo a Monique, que ella es nuestra teacher de francés. Pero bueno, buenas noches, buena música, Juanelo, gracias. Es viernes, por favor, haga lo que quiera. Además, viernes bajo lluvia. Está lloviendo, cayó un aguacerazo en la tarde, pero tan sabroso el aguacero. Cuando se pone, parece, sale usted al campo y ve todo verde, verde. La verdad que no cabe duda que ese dicho de que agua es vida, el campo verde es vida, te sí. lo dice, ¿no? Se pone hermoso. Sí, a como estaba hace un mes apenas, porque pues sí, apenas que tiene un mes que empezaron medio a llover y ya ahorita ya mejor. Pero sí hubo muchos incendios en las carreteras, sobre todo aquí en el estado de Yucatán, muchos incendios por la sequía. Pero qué bueno que ya están las lluvias, y bueno, ahora hay que cuidarnos de los mosquitos. Sí, porque salieron los mosquitos. Sí, ya refresca, pero vienen los mosquitos. Bueno, nada es perfecto en esta vida, hay que aceptar lo que la vida nos da. Y yo creo que esa es la parte más importante, ya darle, regresarle a la tierra lo que le hemos quitado, porque nos la estamos acabando. Entonces creo que es el momento de venerarla, de... regresarle, de no sé, es una parte filosófica. Bueno, me acompañan Laura Alcalá aquí en la conducción de esta noche. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia y esperemos que pues tengan sus planes para viernes en la noche, qué rico, está fresco, llovió hace rato y bueno, listos para salir. Recuerden que pues hay que manejar con mucho cuidado cuando el pavimento está mojado, tomar sus precauciones y pues que salgan a divertirse con los amigos y con la familia, qué mejor para disfrutar después de una semana de trabajo. Así es, haga lo que quiera, ya sabe. Saludos a todos mis amigos que empiezan a ponerse en contacto con nosotros. El licenciado Juan Carlos Lara ya está pendiente del programa. Se ve que no tienes jefe ya, ¿verdad? No tienes nada que hacer. Pero bueno, no, usted también que nos escucha, gracias. Le mando un saludo también al licenciado Emilio Bolio, que te mandó saludar hace rato que hablé pues con él. Ah, pues muchos saludos también para Emilio, al buen para Emilio, ¿cómo no? Un abrazo, hermano, muchos saludos. Dice, está deliciosa la lluvia, pues te la tomaste. Eso me preguntan. ¿Tú has probado la pero lluvia? Pero bien yuca, ¿quién te lo dijo? ¿Emilio o Juan Carlos? Carlos. Bueno, los dos son bien yucas, bien así yuca. Que... Eso sí, bien yuca. ¿Tú has probado la lluvia? Pues he salido a caminar en la lluvia y se siente muy rico. Bueno, nunca te ha pasado que estás caminando, estás lejos del lugar donde ibas y pues te cae la lluvia encima. Al principio empiezas a refunfuñar, pero ya luego empiezas a sentir que, pues sí, ya que está sabroso. Entonces, pues mejor, mira, flojito y cooperando. Oye, yo sí he probado la lluvia. ¿Te acuerdas un día que estábamos tumbados ahí en el jardín y estaba lloviendo? Sí, claro que sí, Robert, ah, ¿cómo no? Nada más quería ver tu reacción. Bien, amigos, quédese con nosotros el equipo completo. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros. @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Por favor, es viernes, haga lo que quiera, pero quédese con nosotros. Tenemos invitados, tenemos un buen programa, tenemos un buen tema que consultar. Bueno, yo quisiera consultar, ¿Qué te pareció a ti el Brexit? ¿El qué? ¿Qué enterado estás? Lo que está sucediendo en Inglaterra. Correcto, correcto. ¿Cómo se llama? Brexit. Brexit. Brexit. De Britain, las iniciales de Britain, o no sé cómo se diga. Exit. Brexit. Entonces salida. Le dicen Brexit. Ok. Pues la verdad, Robert, no lo sé. Creo que a todos nos tiene en expectativa. Como bien dicen en los noticieros, es algo que nunca había pasado. Es algo que se va a inventar ahorita, cómo se va a solucionar y cómo se van a salir de allá. ¿Qué me provoca? Pues me provoca tristeza porque una agrupación de personas, finalmente una agrupación de países, coincidieron en una idea y hoy se está rompiendo. Entonces, eso habla un poquito de... pues de cómo tan desiguales somos en nuestra manera de pensar, tan desiguales en nuestros intereses, que no hemos podido llegar a una meta en común, porque cada quien tiene sus metas. ¿Qué percibo de esto? Pues que unos sí tuvieron que trabajar y fortalecer esa alianza, y otros se dejaron llevar y se dejaron jalar por eso, porque se sintieron en su zona de confort. No hubo un trabajo en equipo. Todo eso es lo que yo logro percibir de esta situación, y que sí preocupa, porque a fin de cuentas, pues todos vivimos en el mismo planeta, ¿no? O sea, nadie se va, aquí nadie es que me molesto y me voy y ahí nos vemos, ¿no? O sea, ¿a dónde? A fin de cuentas tenemos que convivir hombro con hombro, y lo mejor es buscar una meta en común y llegar a acuerdos para lograrlo y lograr el bienestar de todos, ¿no? Estoy de acuerdo contigo con lo que dices, sí, es doloroso. Y fíjate, yo lo veo desde el punto de vista como de echaron un paso atrás. Sí, sí, o sea, sí, otra veo, vez sí. Esa deriva cultural, histórica, del individualismo, del nacionalismo. Recuerden que esa deriva del nacionalismo llevó a la Segunda Guerra Mundial. Que Alemania quería que Alemania fuera Alemania en toda Europa, o sea, ese individualismo de separatismo. Y pues quizás las razones estén puestas por la cuestión de la inseguridad, la inmigración, pero pues es un paso atrás de la humanidad, así lo veo yo también. Y fíjate lo curioso, los que votaron a favor de la salida... fueron las personas mayores. ¿Sí? No, las mayores. Perdón, al revés, sí, sí tienes toda la razón. Claro, yo creo, ellos han vivido muchas cosas. Vivieron el antes de la Unión y pues tienen esos recuerdos. Vivieron también, pues... pues sí, la Segunda Guerra Mundial. Exacto, pobreza extrema, falta de, pues, sí, de sí. Alimentos, pero, de entonces, servicios, de pero todo. Pero entonces, ¿no? Quiere decir que no hubo aprendizaje. Porque regresar atrás a la misma cosmología que tenía el ser humano en aquel entonces, pues países separados. Lo que les movió, a fin de cuentas, lo podemos resumir, Robert, en una palabra: miedo. Pues sí, yo creo que sí. Miedo a una desestabilización, miedo a que sean jalados, acarreados, miedo a seguir hombro con hombro contigo porque no sé a dónde voy. En cambio, cuando estoy solo, yo puedo decidir a dónde puedo ir. Sí, fíjate. Entonces, y pues los jóvenes tal vez con esta visión de que ha dejado el internet, de la comunicación tan fluida y de sentirte tan cercano a lugares tan lejanos, pues tal vez ellos tenían la visión de que sí podían soportar, de que sí podían prevalecer, de que sí podían salir adelante, pero desafortunadamente la mayoría fueron, ahora sí, los mayores de edad. Pues bueno, veremos a ver qué pasa, hay que estar muy pendientes. Por lo pronto, pues en México se tomaron medidas y yo escuché a Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, creo que en todas las estaciones, todo el día, no hizo otra cosa más que estar en los medios de comunicación. Y pues yo creo que nos invita a reflexionar sobre lo que tenemos que hacer como humanos, no como países. Y ahí es en donde nos falta mucho que aprender, yo creo. El cuello de botella se sigue comprimiendo. Entonces, eventualmente vamos a caer en esa conciencia. Todavía no, porque tenemos, pues ahora sí, barreras, bueno, no barreras, límites de países. Todavía no somos uno solo. El día que comprendamos que ya no hay, estamos pegaditos unos con los otros, que está muy cerca y que se palpa, pues ese día vamos a entender que todos tenemos que trabajar juntos, Robert. En fin, pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Life is Life. Es una canción de la banda austriaca Opus, lanzada en 1985. Es una linda frase, ¿no crees? Así es. Vivir es la vida. Pues, ¿qué más? Así es. En inglés, life is life. Sí, vivir es la vida. Exactamente. Muy bien traducido, Robert. No me había puesto a reflexionar. ¡Wow! Es viernes, amigos. Mire, viernes de hielera, aunque la temperatura bajó notablemente desde ayer en la noche, también por las lluvias. Hoy también debemos andar por ahí de los 24 grados. Pero pues es tiempo de pensar qué va a ser el fin de semana. Yo le aconsejo, mañana está pronosticado que también haya lluvias, 80% de probabilidades, por lo menos eso marca el sistema meteorológico. Pero pues la invitación es de que salga a disfrutar la vida, life is life. Así es de que vívala intensamente. Aquí hay una reflexión que me gustaría darle. Hay que hacer un hábito de vivir bien. No nada más vivir bien en picos exaltados, porque entonces eso puede provocar un desequilibrio tanto en sus finanzas como en su salud, como en su cuerpo, como en tantas cosas que tenemos que poder mantener equilibrados nuestras emociones, nuestro cuerpo y nuestro raciocinio o nuestro lenguaje. Mira, marca 29 grados ahorita en este momento, pues está haciendo calor, el bochorno está a todo lo que da, así es de que por lo pronto quédese con nosotros. Gracias, Juanelo, buena música. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financiera Cefemex. Vienen este lunes, ¿no? Nuestros así amigos es, de Cefemex. En Financiera Cefemex tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pymes del sureste. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, 15 años de experiencia nos respaldan. Qué bueno que una empresa yucateca, Financiera Cefemex, pues esté aquí para apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Contamos con diferentes planes de financiamiento. Mire, créditos para las pymes cuando se necesita la liquidez para capital de trabajo, para constructores de vivienda, que estaba yo leyendo en la semana, salió la noticia que Yucatán pues mantiene una tasa muy alta de crecimiento con respecto a la construcción de viviendas. Crédito construido a tu medida, utilízalo con la finalidad de contar con liquidez para desarrollar tu proyecto de viviendas. Para emprendedores o los startups, como les llaman ahora, financiamiento adecuado para ti, para impulsarte, para seguir creciendo. Además, escúchelos aquí en Fórmula de los Negocios, van a estar con nosotros el lunes para platicar con usted. Le vamos a pedir, oye, que traigan algún tema relacionado con el impacto de la salida de la... Pues no, ¿verdad? ¿Qué tanto va? ¿Ya no impactó? Bueno, ya tienen tema para el lunes, que son los presupuestos, la importancia de hacer un presupuesto. Sin embargo, tomando en cuenta esta situación que está pasando en Europa, pues también, Robert, no solamente en un presupuesto es tomar en cuenta lo que sucede dentro de la empresa y a tu cercano alrededor, sino también, esto que tú mencionas, que seguramente lo tocarán. Lunes 27 estarán con nosotros nuestros amigos de Financiera Cefemex para que nos acompañen, amigos. Mire, márqueles, haga una cita y platique con ellos, 920-0715. o en Facebook como Financiera CFMX. De veras que pues es una empresa yucateca que también está apoyando a las empresas y pequeñas y medianas empresas, y pues eso es un aliciente, es un alivio aquí en Yucatán. Bien, también déjeme darle una recomendación. Mire, viene el fin de semana, váyase a comer a La Mansión. ¡Qué delicia! Ese jugo de carne. Mire, si hoy usted va a tener pachanga y mañana se puede ir por ahí de la una de la tarde, que ya está apenas saliendo el sol para usted. Tú lo cuentas y ni te la crees, ¿verdad? No, oye, ¿a poco no? Es que con un jugo de carne ese de La Mansión, y pides que te den un chile picado así, pero... Y se lo echas completo. ¿Pero por qué completo? Los mandas hasta la una? Así pueden ir desde... No, porque al seguro se despierta como del a la día. Una. Ah, es, bueno. Es la hora pues cristal, sí. Robert. Pues sí, pero bueno. Yo me imaginé que... Pues, ¿A qué horas te levantas tú cuando te desvelas? No puedo estar más tiempo después de las 9. Ah, ok. Y creo que muchos hay así. No. Ya más tiempo después de las 9 es imposible. No, bueno. Bueno, eso creo yo. Fin de semana. Pero bueno, vaya a La Mansión, échese un jugo de carne. Y luego, así como para empezar a abrir boca, pues puede usted pedir un taco de tuétano para echarle algo de proteína. Un queso buena. Fundido con queso con eso, fundido con chorizo. Con chorizo, ese chorizo que lo hacen que... tan rico. Y pídale usted las tortillas así quemaditas, ¿cómo se les dice? Tostadas. No son tostadas. Sí, es son la, tostadas. La tortilla tal, la ponen a quedarse así bien doradita, casi tipo quemadita. Y espera que le hagan su salsita molcajeteada ahí frente a usted, de chile habanero y chile serrano, tomatito, cebollita, ajo, aceitito, bien calientita, deliciosa. Y bueno, eso lo puede acompañar pues con un buen corte de carne. Como el, ahí tienen el cowboy, ¿verdad? Que está riquísimo. Tienen el cowboy. La cabrería, que es la costilla especial. Bueno, deliciosa. La cabrería. Y si no quiere comer carne, pues pídase un atún a la mantequilla negra, que es la especialidad. Oye, qué de bien La te Mansión. ¿Sabes el menú de La pues Mansión? Pues ya ves, Robert, voy seguido. Vaya para La Mansión, Plaza Solar, el tercer piso, tiene elevador, tiene... estacionamientos techados, eso es una ventaja increíble porque usted ni se asolea ni se moja, llega directamente del elevador al restaurante, así es de que está muy bien ubicado, le van a dar un muy buen trato, y si usted dice que escucha Fórmula en los negocios, le vamos a regalar una copa de vino para que usted disfrute su... Vaya hoy a cenar, mañana a desayunar, en fin... La Mansión creo yo que es uno de los mejores restaurantes hoy por hoy aquí en la ciudad de Mérida, y pues usted no debe de perder la oportunidad de conocerlo. Tiene precios accesibles. Sí, es un restaurante de lujo, pero créame, tiene precios accesibles para usted. Bien, el tema de hoy, el mejor tiempo y espacio para ser productivo en la oficina. Fíjate, este es un tema así que, pues es polémico. Porque ahora el home office y los horarios flexibles han demostrado ser benéficos para la productividad. Fíjese, acuérdese aquello de que teníamos la idea de que en tiempo de crisis métele 10 horas de trabajo, 12 horas, quédate en la oficina. ¿Ni para qué, maestro? Está comprobado, según estadísticas, que el horario de 9 a 18 horas ya no sirve para obtener el mejor desempeño de los empleados. ¿Cómo ves? Definitivamente, Robert. De hecho, yo creo que atonta estar tantas horas sentado en la oficina. Se crean espacios de ocio, se crean espacios improductivos, se crean hábitos repetitivos de el cigarrito, el cafecito, la tiendita, el chisme, etcétera. El radio pasillo, entonces, imagínate verle la cara a tu jefe 8 horas. No es cierto. Y de hecho, fíjate que menciona que la reflexión que nos trae este artículo de el mejor tiempo y espacio para ser productivo, fíjate que es en la mañana cuando todavía se hacen llamadas telefónicas, se hace contacto, se hacen citas, y ya después ese seguimiento que se debe dar, pues es mucho más productivo cuando lo haces desde un lugar enfocado directamente a ese seguimiento, que no necesariamente es la oficina, que es donde vuelves a caer en esos hábitos de ocio, porque están más personas que tienen demasiado tiempo y que pues no es necesario estar allá. Claro, fíjense amigos, ¿de dónde nos preguntamos de dónde viene la costumbre de 8 horas de trabajo? Pues porque antes eran puras tiendas. La había industria. Alguien que... No, la industria, las fábricas. Bueno, tienes razón, las fábricas. Había que estar allá con la mano de obra. Pues sí, y 8 horas. Encajando productos. Porque antes los hacían trabajar 10 o 12 horas y vieron que era exhaustivo. Se enfermaban los trabajadores, los obreros, y fueron reduciendo las horas hasta encontrar las horas en las que mediaban el descanso, el trabajo, la comida y el ocio. Y llegaron a 8 horas. Es más, hace mucho tiempo en Europa la redujeron de 40 horas de trabajo a la semana a 35, a 30. O sea, ¿por qué ha venido cambiando eso? Porque han cambiado la manera de trabajar. Y ahorita seguimos platicando de eso. Vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Con esta canción, I keep forgetting every time you're near. Yo te mantengo olvidada. ¿O cómo? Se me sigue olvidando que te tengo cerca. Se me olvida. ¿Cómo dicen aquí? I keep forgetting that I keep you near, eso dice. That I every time you're near. Ah, every time. Es que, ¿cómo decimos aquí en Yucatán? Se me olvida, no. Se gastó. Se gastó. Ahí está, para que vean. Buena canción, es una canción de la banda americana del cantador Michael McDonald. Cantador del Es viernes, Robert. Es viernes. Sí. Sí, ¿verdad? Aquí con las. Buena música, buena selección, Juanelo, Castañeda. Gracias. Bienvenidos, déjeme darle una recomendación rápidamente de nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. La segunda edición del sorteo Anáhuac trae más de 8 millones de pesos, fíjese, 8 millones de pesos, que van desde laptops, automóviles, pantallas planas, iPad, hasta una camioneta de lujo. Camioneta de lujo. Tercer lugar, un departamento en Sky Residence Cancún en el segundo lugar y otro departamento de lujo en Central Park Interlomas. El primer lugar. Con tu participación no solo podrás ganar alguno de estos increíbles premios, sino que podrás apoyar al programa de becas. Qué importante el programa de becas, porque los becarios de la Universidad Anáhuac Mayab, pues se ven beneficiados de este sorteo y ellos mismos andan vendiendo los boletos. Es una mancuerna espectacular. De esta manera la Universidad Anáhuac Mayab puede aceptar más becarios. Qué oportunidad para estos muchachos que no tienen los recursos para estudiar en una universidad como la Anáhuac Mayab, pues el programa de becas les da esa oportunidad. Además, pues incluyen beneficios a la infraestructura, mejora académica para la formación de jóvenes talentos. Este certamen se realiza a nivel nacional y en la primera edición, 4 de los números ganadores cayeron en Mérida, así es de que pues tenemos suerte acá los meridanos, así es de que no pierda usted la oportunidad de comprar. 300 pesos vale el boleto. Le voy a dar el teléfono 942-4800. Métase a la página www.sorteosanahuac.mx y verá de lo que le digo. Por acá, creo que la próxima semana está programado que venga el rector de la Universidad Anáhuac Mayab a platicar con usted, así es de que esté pendiente de Fórmula en los Negocios. Bueno, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y nos trajo un regalazo. ¿Cómo estás, Arqui? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Robert, Laura? Mucho gusto estar aquí con ustedes, saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan aquí en Radio Fórmula, ¿no? En esta noche de viernes, como estabas comentando, pues medio calurosona, pero con de repente con algo pochorno, de fresco, ¿no? Ahí está medio campechano el tiempo, ¿no? Como que hace calor, de repente un poco de aire fresco en que viene, que está entrando con esta depresión tropical que está dando lata. Pero bueno, aquí contento de estar aquí con ustedes, de compartir con nuestros amigos, pues siempre lo que platicamos de temas de sus créditos, de su patrimonio, y de poder estar compartiendo con ustedes y aquí para cualquier duda que ellos tengan también. Oye, es interesante, ya estamos a medio año, nos habías platicado sobre todo la parte de Fobiste. ¿Cómo vamos a mitad del año con estas cuestiones de los créditos para los trabajadores? Pues muy bien, Robert, sí, realmente sigue caminando muy bien. Fobiste ahorita, en lo que fue la semana pasada, liberó todos los créditos que tenía en lista de espera. Wow. del sorteo que de este año. Y pues bueno, algunos de nuestros amigos que estaban inscritos ya habrán recibido alguna llamada de parte de alguno de nuestros asesores. Pero pues para que invitarlos a conocer nuestros desarrollos. Al final de cuentas tenemos muchas opciones al oriente, al norte, al poniente, para que puedan ejercer su crédito y que no lo dejen pasar. Recuerden que nuestros amigos de Fobiste, que tienen tiempo limitado para ingresar sus papeles a la SOFOM, para luego ingresar ya el avalúo de la casa. O sea, hay tiempos marcados por parte de Fobiste para que no pierdan su crédito, ¿no? Si ya les salió autorizado, aparte de que, pues aunque se liberaron todos los créditos que estaban en la lista de espera, pues el presupuesto de Fobiste tiene un tope, tiene un límite. Entonces, los primeros que ejerzan su crédito son los que tendrán la mayor seguridad de poder alcanzar los recursos que están destinados para ello. Oye, ¿y qué tiene que hacer el trabajador? Acercarse. Dirigirse con ustedes. Acercarse con nosotros, una llamada, una visita. Digo, si ya nos conocen, una llamada para que pues, validemos que tiene autorizado su crédito. Y si no lo tuvieran autorizado, también acérquense. Hay varias opciones que no tienen que ser necesariamente a través de los directos del sorteo, para el caso de los de Fobiste. ¿Sí? Está el crédito de aliados, hay varios créditos, hay varios tipos de créditos de autorización especial, etcétera, etcétera, que se pueden manejar para que puedan, el que está realmente interesado en obtener su vivienda, pues obtener ese crédito para poder adquirirla. En este ambiente que luego nos ponemos nerviosones, venimos escuchando, que platicamos que si lo de Inglaterra, que si va a mover, no sí, va a mover, sí, sí, sí. Pues a final de cuentas, toda la vida, la mejor inversión es la inversión inmobiliaria. Apto, por supuesto. Definitivamente, ¿no? Y ahorita estamos en el precio, estamos en el tiempo, tienes el crédito autorizado, hay que utilizarlo. Y ahorita que todavía están las tasas fijas. Exactamente. Y que todavía están tasas ajustes, preferenciales. Exactamente, ¿no? Y esto para los casos de los créditos cofinanciados, por ejemplo, que son con las instituciones bancarias. De hecho, hay varias instituciones bancarias que manejan esquemas de crédito exclusivos para los desarrolladores como es Grupo Sadasi, en el cual tienen tasas de interés preferenciales, como comentabas, condiciones especiales que no se encuentran en el mercado abierto y que sí, al comprar con un desarrollador con el que están trabajando las instituciones, pueden tener esas oportunidades. Así que de veras, no dejen pasar esa oportunidad. Ahorita que si las vacaciones, que si tienen un tiempo de darse una vuelta, conozcan nuestros desarrollos, estamos para servirles todos los días de la semana y vean que pueden obtener una muy buena inversión y que es un patrimonio, al final de cuentas está formando un patrimonio para la familia. Hemos visto por ahí que se ha estado haciendo algunas invitaciones también por parte del Infonavit, que está generando y promoviendo los segundos créditos, el crédito de Infonavit total, de varios derechohabientes que tienen sus cuentas de vivienda altas, que no han utilizado sus créditos. Entonces les estará llegando también por ahí alguna invitación de, oye, ven, conoce, utiliza tu cuenta, utiliza un crédito confinanciado. Porque digo, en algunos casos, Robert, hemos visto de gente que, por ejemplo, una casa de las de Avenida Yucatán, que estamos hablando de viviendas de 2 millones, 200 mil pesos, cosas así, que pueden obtenerlas sin enganche. Oye, pagando, y es una residencia de lujo, y pagando mensualidades de 10 mil pesos. Bah. Porque es gente que tiene sus cuentas de vivienda muy interesantes, o sea, que han trabajado toda su vida con un buen nivel de sueldo. Oye, mira, y que pues normalmente son ejecutivos o son gente que tiene y que pueden utilizarlo. Y con estos esquemas que comentamos, o sea, eso es lo importante de estos esquemas, que al ser cofinanciados, el Infonavit da la su cuenta de vivienda más una parte de crédito y el banco pone otra parte. Pero al y de esa manera logras este efecto. Y de esa manera logramos efectos de cero enganche, cuando normalmente, pues para ese nivel de viviendas tienes que estar pagando cuando menos entre el 10 y el 15% de enganche. De enganche, sí. Aquí cero enganche con algunos esquemas de crédito y cofinanciados con algunas instituciones y con mensualidades de 10 mil pesos y con tasas de interés a lo mejor de los 9.50, 9.60, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, la verdad, acérquense, conozcan de qué se trata. Si no habían pensado nunca utilizar su crédito, pues de repente vale la pena conocer, porque es una oportunidad muy, muy interesante. Y me imagino que con tasas muy preferenciales. Claro, ¿no? Tasas preferenciales, que digo, estamos hablando tasas de los 9.50 más o menos, wow, poquito más, poquito menos, digo, dependiendo de... Ahí sí ya entramos a la especialización, porque ya vemos, claro, con cada, claro, cliente qué institución es la que más le conviene. A lo mejor con alguna sí le conviene pagar algo de enganche, pero la mensualidad va a ser más baja, y al pagar algo de enganche puede pagar su tasa todavía más. Entonces, realmente hay muchas oportunidades para que se acerquen y de manera personalizada puedan ver cómo adquirir su patrimonio. Amigos, la verdad que no pierdan la oportunidad, sobre todo que pues ya ve lo que el panorama otra vez económico, ahí vienen los nubarrones. Nadie sabe qué va a pasar con esto de los británicos, porque pues es inédito, nunca ningún país se ha salido de la comunidad europea. Sin embargo, pues no sabemos qué va a pasar, pero a lo primero que le pegan es a los créditos, a los intereses, pues porque todo el mundo quiere asegurar que tenga de regreso su lana cuando le prestan a usted. Entonces, pues hágalo ahora, que todo lo que platique el arquitecto es verdaderamente... Oye, yo no pensaba que esos niveles de privada residencial están buenísimos. Sí, digo, obviamente pues, no es para todos, pero sí, a final de cuentas, sí es posible, ¿no? Y claro, no tengas una subcuenta, porque hay gente que tiene subcuentas de vivienda de 500, 800 mil pesos, ¿no? Pero bueno, si tienes una subcuenta de 100 mil pesos, también puede haber esquemas muy interesantes. Puede haber alternativas. Exactamente. Ahorita le vamos a dar los teléfonos y todo donde usted se pueda dirigir, no pierda la oportunidad. Antes de irnos al corte, yo te quiero preguntar, porque ahora mucha gente trabaja más en su casa que en la oficina. Bueno, esa es la tendencia. ¿Las casas las preparan para eso? Y ahorita que regreses nos contestas. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. ¡Qué linda canción, Juanelo! Rolling in the Deep. Es una expresión del argot británico que se podría traducir así como éramos uno solo o rolamos en lo profundo. Bueno, pues aquí la traducción no es traducción literal, sino es lo que significa esta palabra rolling in the deep. Éramos uña y carne, éramos, o sea, ¿no? Nos enlodamos. Brincábamos en los mismos charcos, como diría, allá en mi tierra. Es una canción interpretada por la cantante británica Adele, incluida en su segundo álbum de estudio del 21, estudio 21 del 2011. Buena música, buen fin de semana. Ya a disfrutar del fin de semana, por lo pronto quédese con nosotros. Vamos a la última parte del programa. Y déjeme darle un par de recomendaciones. Nuestros amigos de National SOP creo que también van a estar por acá la próxima semana, así es de que para platicar con usted. Pero mire, esta empresa National SOP tiene varias características importantes. Primero, es una empresa que fue certificada como the best place to work. Eso quiere decir que pues la gente quiere trabajar en National SOP. ¿Por qué? Por las condiciones que establece la empresa, buenos salarios, buen ambiente de trabajo, tiene usted las posibilidades de crecer, de desarrollarse, desarrollar el talento. Es una empresa yucateca, desarrolla software, la plataforma de administración de restaurantes, SOP Restaurant, ellos la diseñaron, con manos yucatecas. A mí lo que me importa es de que empresas yucatecas están alcanzando estos niveles. Y eso habla muchísimo del desarrollo tecnológico, del desarrollo personal, del desarrollo de talentos, del desarrollo empresarial aquí en Yucatán. Así es de que márquele, ellos tienen a todos mis amigos restauranteros con SOP Restaurant. Usted puede tener el control y la administración exacta de su restaurante. 941-5077, márqueles y ya verá de lo que le platico. Bien, nos acompaña el arquitecto Juan Enrique Pérez, director de ventas de Grupo Sadassi, y estamos platicando de esto. El tema de hoy, Juan Enrique, me acompaña Laura Alcalá también, aunque, ¿cómo sigues del...? Sobrevivo. Apenas. Pero es viernes, hombre, así sí, se que haz algo, porque dos tequilas y se me olvida. Ah, ahí está, ¿y por qué no? ¿Por qué te limitas? El que no se le olvida, ya no se va a acordar de cuántos ah, más. Ah, bueno, correcto, siempre se le olvida. Oye, estamos aquí con este tema de que la tendencia hoy ya es trabajar menos en la oficina, trabajar más en casa o en otros lugares, porque hoy la conectividad y estar conectado a los sistemas de las empresas, por ejemplo, pues lo puedes hacer desde una tablet, tu teléfono, una computadora. Y yo te pregunté antes de irnos al corte anterior, ¿esto tiene que repercutir en que los diseños de las casas, pues, de alguna manera se adecúen? ¿Es así o yo estoy soñando? Bueno, lo que pasa es que normalmente en los diseños, Robert, pues todas nuestras casas pues vienen diseñadas con un confort para estar viviendo en ellas, ¿no? Hay quienes, son solteros o son la pareja nada más que todavía no tienen niños. Correcto. Y pues utilizan una de las recámaras para lo que es recámara en sí mismo y la otra la adaptan como un pequeño estudio, ¿no? Entonces estudio, les queda correcto. Un estudio allá para que a veces puedan estar haciendo esos procesos de a lo mejor trabajar en casa, ¿no? Hay quienes han comprado de las de tres recámaras, en la cual a lo mejor la de la planta baja, que de hecho sí tenemos amueblada una de las viviendas en las Américas. Como estudio, que tiene un estudio. Está como sí. Un estudio. ¿Por qué? Porque al tener dos recámaras en la planta alta, pues pueden manejar ese estudio que les sirve a la familia. Para esas cosas de trabajo, ¿no? De estudio, de trabajo. Como bien comentas, pues mucho de esta conectividad en parte depende de los servicios, de los proveedores externos, que aunque nosotros dejamos preparadas las casas y la infraestructura para todo, pues a veces depende que el proveedor del internet pues se vaya tan rápido como nosotros para darlo. Claro, O que sea en la parte inalámbrica, a través de alguna antena, ¿no? Pero eso pues se va dando, ¿no? Vienen atrasito de nosotros según vamos avanzando los proveedores de servicios. Pero también, como bien dices, en el teléfono, pues ya ahorita con muchos de los planes que ya son redes sociales ilimitadas, WhatsApp ilimitado, pues realmente se vuelve un proceso de estar dando un seguimiento a muchos de tus clientes, pues a través de esas redes, ¿no? Checando en el Facebook, de mandar un mensaje directo, de estar en el WhatsApp también en contacto con el cliente, mandándole información. Y ustedes también han desarrollado la tecnología para eso, ¿no? Tienen hasta realidad aumentada. Sí, en algunas revistas, en publicaciones, se tiene ahí una aplicación de realidad aumentada, ¿no? Donde se pueden ver algunas imágenes, se pueden ver algunas promociones que están allá. Pero al final de cuentas, pues ya viéndolo en el proceso de trabajo de los asesores, con la atención a los clientes, pues sí se da mucho esa parte, ¿no? Claro. Realmente el asesor de ventas normalmente está casi casi 24/7, ¿no? Pues sea, sí. Dices, ok, sí estás, pero... Pero bueno, de repente hay asesores que me comentan, ¿no? Ves, el cliente llegó a su casa a las 11 de la noche y esa hora tenía una duda porque va a firmar al día siguiente o va a haber una visita. Claro, claro, y tienes que estar disponible. Y llega el mensaje de WhatsApp o llega una llamada telefónica a esas horas, ¿no? Pues a veces sí las contestan, a veces... Eso ya no tienes que estar en tu oficina. Claro, a eso vamos, ¿no? Correcto. Que con la posibilidad de las redes sociales, de la comunicación que hay ahorita vía celular... Pues muchas veces pues puedes sí parecer que estás importunando por el horario, pero bueno, tú verás si te contestan. Pero es algo importante, es algo claro. Importante, y el mismo asesor puede decir, ah, sí, ¿qué tal? Mire, pues si está esto aquí, sí le puedo responder ahorita o no, mire, mañana temprano le respondo, pero ya tuviste una interacción con Pero yo con creo el que es esa parte manejando. También que tenemos que adecuar nuestros hábitos, ¿no? O sea, estamos habituados a que trabajas 8 horas. Pues bueno, nosotros no mucho. Nosotros no mucho, porque sí, en muy buena parte los asesores están acostumbrados a eso, ¿eh? Correcto. A que un sábado, un domingo. Tienen que trabajar. Oye, claro. Era mi día de descanso, pero el cliente puede venir este día. Pues si podemos, lo solucionamos vía telefónica, le mando la imagen, si se necesita ver cómo está su casa, le mando la foto por el WhatsApp y con eso ya el cliente, está bien, ya quedó, nos vemos otro día ya que estés en la oficina, ¿no? Para complementar alguna cosa. Pero si no, a veces pues hay que recalar en la oficina, atender ese pendiente, si es necesario llegar a la oficina, y ya luego pues siguen con su día de descanso. ¿Y ¿no? ustedes tienen abiertas las oficinas los 7 días de la semana? Sí, están abiertas los 7 días de la semana. Ahí se va haciendo algunos turnos de descanso con correcto, los correcto. Con todos, pero pues realmente sí. Pero más bien está abierto los 7 días por comodidad de los clientes. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que estar... normalmente cuando el cliente descansa es cuando puede ir a visitar. Correcto. Y recorrer correcto. La casa y lo que hemos platicado. Correcto. Para comprar una casa, pues sí es cierto que hemos tenido ventas que han sido que el cliente conoce su casa el día que viene a firmar, O sea, la compró por internet, por sí, decirlo así. Obviamente, la compró a través de un correo, correo, a través de una recomendación de un familiar, y se le mandó toda la información por correo, se le mandó todo, las fotografías, toda la información, nos mandó por mensajería su documentación, se tramitó toda la operación del crédito, y cuando el cliente viene a firmar, viene a conocer la casa que escogió, ¿no? O sea, es interesante. Sí se han dado casos así. Digo, no son la mayoría, pero sí, yo creo que hemos tenido algún porcentaje interesante de eso, ¿no? Bueno, pero ustedes tienen toda la tecnología para mostrarle la casa al... Claro, que vea... Hasta el mismo vendedor le dice, a ver, conéctate a Periscope, no sé, se es me que ocurre. Así ha pasado. Y le da la vuelta a la casa y lo lleva y lo trae. Exactamente, ¿no? Entonces, esa versatilidad de que nos da ahora la tecnología, pues sí hay gente que dice, oye, es que no sé cómo va la casa, muéstrame el antecedor, pues llega, graba, o bien graba un videíto, o claro, bien, hace una videollamada, ¿no? Y le muestra, mira, aquí está la casa, está la casa. Te miras de un lado, aquí está, esta es la calle, aquí están los vecinos, aquí están los de enfrente. Interesante. Y se puede dar una idea al cliente, ¿no? Pues entonces, amigos. Sí, ha variado mucho toda esta forma de trabajar, ¿no? Y además agrega valor al cliente, que eso es lo más interesante de utilizar la tecnología. Oye, pero ¿por qué no dar los datos? Porque nos trajiste algo que le estás regalando a los que compran casa. A ver, platícanos sí, de sí, este. Sí, bueno, obviamente ya como parte de esa atención y de consentir al cliente, ¿no? Tenemos que ahorita los clientes que están llegando, pues les damos una sorpresita ya por agradecer, en okay, agradecimiento, okay, porque puedan brindar en su casa el primer día una botellita de ahí de un vino como conmemorativo vino de, los 40, espumoso. De los 40 años de Grupo Sadassi, y que pues ellos pueden tener ese recuerdo, ¿no? Habrá quien lo tenga de recuerdo, habrá quien lo utilice pues para festejar que ya está en su casa, ¿no? Es un vínculo de celebración con ustedes, ¿no? O sea, claro, 40 años, compraste una casa. Son parte de la oye, gran familia. Oye, los datos para que la gente pueda contactarlos, porque creo yo, amigos, es el momento de decidir y comprarse su casa. Claro que sí, estamos en Las Américas, en el 941-2185, 941-2185 en Las Américas, en Los Héroes, el 176-3050, 176-3050 de Los Héroes, en Los Almendros, el 911-4000, 911-4000, y en la privada Avenida Yucatán, nuestro desarrollo de lujo, es el 688-6678, está facilito, 688-6678. Estamos para servirle todos los días de la semana. Acérquense y vean por qué Grupo Sadassi tiene las mejores casas y más. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Un saludo. Vámonos. Pues ya tenemos nuestra botellita de champán. Vamos a festejar el fin de semana, Robert. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.